escenario perdido. Es un infierno aislados, ahora de otros, después de un cielo de tensión, se volverán a encontrar, se alinean para enfrentarse por un beso. Una sirena escapa en el alba. Condena. Estos ojos rasgados gotean mañas cotidianas. Pisa con cuidado, corazón. La tierra se abraza y tiemblan los metales. Contraer enfermedades. Contraer obligaciones contractuales y contracciones en callejones. Fertilizar el alba en concreto imponente. Fertilizar el miedo en cuestiones persistentes. Fertilizar la amistad en diálogos penetrantes. Fertilizar la indigencia en catástrofes naturales. Fertilizar tu generación. Fertilizar tu generación con energéticas y con dones. Fertilizar mi amor en hospitales sin nombre. Abrazarte, corazón, mientras viajando nos persigue una humareda espantada por el fuego. Antorchas y refinerías cubren mi cielito de volantines. Fuego, amigo. Thank you. ¡Ay, lento fuego que abraza nuestro hastío! La noche te esconde y el alma nos expone. Abrir mis ojos y cegarte con la rabia, corazón. Semillas crueles que brotan ante ojos de campo inocente. Semillas crueles que brotan ante los ojos de campo silvestre. Semillas crueles que brotan tocando los ojos de tu campo campestre. A la tierra condenada, toda la espera del albón.